¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. El contrabajista y chelista sueco Lars Danielsson se dedicó al jazz luego de haber escuchado en un concierto a la entonces leyenda del bajo danés Niels Henning Ørdes Pedersen, que para la prensa estadounidense y colegas y amigos fue bautizado muy, muy amistosamente NHOP por sus iniciales, dada la dificultad que seguramente tendría mucho de pronunciar su nombre completo. La escucha de Pedersen por parte de Lars Danielsson en un concierto, definitivamente lo volcó hacia el jazz, adoptando el bajo. Hasta llegado ese mágico momento para él, él venía recibiendo sistemáticamente formación de violonchelo clásico en su ciudad natal, en un conservatorio musical, allí en su ciudad natal, Gotemburgo, algo que produjo una sinergia realmente maravillosa a la hora de interpretar su música con el contrabajo. Esta fusión, este ensamble, este maridaje entre el cello clásico y el contrabajo dio unos frutos realmente fenomenales y un sonido realmente muy particular y único entre tantos otros contrabajistas de su generación. La lírica, la belleza de la música extraída en el contrabajo tocado con arco o en el punteo, definitivamente era algo que no se había escuchado hasta ese momento y que le valió reconocimiento internacional y la mirada sobre él y su música de grandes músicos y celebrados músicos de la época. Paseó su talento durante muchos años, tocando para gente como Carl Sedal, Nils Landgren, Christopher Dale, Johannes Enders, Trilo Gurtu, para quien tocó durante mucho tiempo. Incluso cada tanto vuelve con algunas colaboraciones con su viejo colega. Eso del lado europeo, pero también del lado estadounidense. Tocó con Rimmer Geiser, con el enorme saxofonista Charles Lloyd, con los hermanos Brecker, por separado, ¿no? No formando parte de los Brecker Brothers, con el baterista Terry Lynn Carrington, tocó con el enorme Jack Dejon y Bill Hart, además de los guitarristas Gene Scofield, Mike Stern y John Abercrombie, entre tantísimos otros músicos, ¿no? Pero siempre en calidad de acompañante, de músico invitado. Pero su momento llegó cuando logró juntar una agrupación que fue su buque insignia durante casi 20 años. Hablamos de una agrupación de estrellas, con el saxofonista estadounidense Dave Lippmann, con el pianista sueco Bobo Stenson y el baterista noruego John Christensen. Bobo Stenson y Christensen, pioneros del sonido nórdico, ustedes recordarán la belleza de la lírica del enorme pianista Bobo Stenson, y el baterista John Christensen, que ha contribuido a esa paleta sonora, a ese paisaje sonoro nórdico de una manera impresionante. 4 álbumes grabados con esta formación y otros 6 con algunos otros músicos invitados fueron la carta de presentación que produjeron un caluroso recibimiento por parte de la crítica y prensa. Además, dada su condición y de su formación como de músico clásico, recibió el pedido de ayuda y de colaboración con orquestas como la Orquesta de Conciertos de la Radio Danesa, la Orquesta Sinfónica de Gotemburgo, la NDR Big Band, la Orquesta Sinfónica de San Petersburgo, el conjunto Jazz Báltica, además de haber participado también con grandes y celebrados músicos como la cantante Victoria Tolstoy, la tataranieta del celebradísimo escritor ruso, y Cecil Norby, la cantante sueca, su esposa, que además lo acompaña en muchos de sus álbumes. Recordemos su debut en el sello ACT, Libérame, un álbum bellísimo donde se luce su esposa Cecilia Nubri con una voz realmente hermosísima. El proyecto Libretto, que ya lleva 4 álbumes con este último, nació por allá por enero del año 2012, el debut del grupo en el sello ACT, aquella primera aproximación o aquel primer ensayo como grupo. Hablamos del grupo formado por aquel entonces con el pianista armenio Tigran Hamasyan, el ex ST Magnus Ostrom, el baterista, el guitarrista británico John Parricelli y el trompetista Arve Henriksen, que lograron una empatía musical que trascendió aquel primer ensayo, aquel primer álbum. El álbum se tituló Libretto, hablamos de este álbum publicado por ACT el 12 de enero del año 2012, y fue tal el impacto de aquella primera publicación que a partir de entonces el grupo pasó a llamarse Libretto. Le siguieron Libretto 2, publicado el 29 de agosto del año 2014, Libretto 3, el 26 de mayo del año 2017, y este último, Cloudland, el álbum que vamos a escuchar hoy, publicado el 16 de julio del año en curso, ya con la denominación del grupo decididamente consolidada como Lars Danielsson Libretto. La actual formación de Lars Danielsson Libretto, completada por Gregory Privat al piano, John Parricelli en guitarra y Magnus Ostrom batería y percusión. Músicos invitados, el anterior miembro del grupo, el trompetista Arve Henriksen, y el clarinetista y compositor de origen sirio Kina Asme, un músico realmente polifacético, también de extracción clásica, cuya actividad abarca desde el Silk Road Ensemble, del chelista Jojo Ma, hasta encargos como compositor de la Filarmónica de Nueva York. Cloudland, una nueva muestra de la belleza de la música que ha logrado desarrollar el contrabajista y chelista sueco Lars Danielsson, con esta formación realmente de lujo. Publicó ACT el 28 de mayo del año 2021, Lars Danielsson con trabajo y cello, Gregory Privat piano, John Parricelli guitarras, Magnus Ostrom batería y percusión, músicos invitados, el trompetista Arve Henriksen y el clarinetista Kinan Asme. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Mm-hmm.

dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Bien, estamos escuchando la primera parte de Cloudland por Lars Danielsson libreto, publicó ACT el 28 de mayo de este año. Lars Danielsson contrabajo y cello, Gregory Privat piano, John Parricelli guitarras, Magnus Ostrom batería percusión, músicos invitados Arve Henriksen en trompeta y Kina Ahmé en clarinete. Toda música compuesta por Lars Danielsson y producida por su esposa Cecil Novy, el baterista Magnus Ostrom y el propio Lars Danielsson. Danielsson había grabado algunas piezas para este nuevo álbum hacia finales del año 2019, pero luego, como es de conocimiento público, todo quedó suspendido hasta que en septiembre del año pasado, 2020, se abrió una pequeña ventana, una posibilidad de poder volver a reunirse y completar, terminar aquello que habían comenzado en aquellos meses del año 19. Luego de casi 10 años de permanencia, todos juntos como grupo, han logrado, según parte de la crítica especializada, y seguramente de muchos de los seguidores del contrabajista, coincidirán en esto de que han llegado quizá al máximo nivel expresivo con este último trabajo, Cloudland. El muy elegante lirismo de la música expuesta aquí en este álbum habla a las claras de un proceso de transformación permanente con una curva ascendente ininterrumpida. Algo que se detectó por allá en los comienzos del año 2011, cuando se conformó el grupo y dando como resultado aquella primera reunión, el álbum debut del grupo, titulado Libreto, algo que comentábamos al principio del programa. Pienso mis composiciones como canciones, dice Danielsson, alguien que jamás ha olvidado la importancia de la melodía. Comentábamos en el principio del programa de sus largos años con el percusionista y baterista indio Trilo Gurto, con quien cada tanto se junta para recordar viejos momentos y rememorar la música que ambos hicieron durante mucho tiempo. De aquellos largos años con Trilo Gurto, el contrabajista ha adquirido un cierto interés en trabajar esta métrica muy diferente, esta métrica asimétrica, que es propia de la música del percusionista, tratando de llevarla a su propia música. Algo que ha venido trabajando durante y experimentando durante muchos años. Con respecto a esta filosofía de trabajo que le ha consumido largas horas de ensayos y de experimentación, el propio Danielsson dice: si suena natural, entonces no importa realmente en qué métrica esté. Y esto se hace enormemente patente en el nombre que adoptó el grupo y que de alguna manera da la idea de las intenciones musicales ligadas a la improvisación, a la libertad y a no ajustarse a parámetros definidos. Otra particularidad muy colorida es que Lars Danielsson toca con arco un cello del siglo XVIII, un instrumento reconstruido, dice el contrabajista, y que no solo es bonito, sino que tiene un sonido maravilloso. Realmente canta. Lo utiliza en dos de los cortes, Bigmar, tocado con arco, y punteado en Tango Magnifique. Además también, otra particularidad apuntada anteriormente en la apertura del programa, este álbum es también el debut del clarinetista y compositor de origen sirio Kina Ahmé, un hombre que ha tocado en la Silk Road Ensemble del chelista estadounidense de origen japonés Yo-Yo Ma, y además de haber sido comisionado por la Filarmónica de Nueva York para algunos trabajos. Sigamos escuchando la última parte de Cloudland, Lars Danielsson libreto, publicó ACT 28 de mayo de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Thank you. Thank you. Till we galaxies apart, weightless, lost in the dark. I'm on Venus, you on Mars. We're like black holes for the stars that once shone in our eyes. Bueno, muy bien, escuchamos Cloudland por Lars Danielsson Libretto, por Equacity. 28 de mayo del año en curso, 2021, 12 cortes. La agrupación Lars Danielsson con trabajo y cello, Gregory Privat, pianista francés de origen caribeño, John Parricelli, guitarra, guitarrista británico, y el baterista y percusionista Magnus Ostron, un paisano suyo, ex baterista del legendario grupo EST. Músicos invitados, el trompetista Albert Ehrlichsen y la flamante estrella en ascenso, el clarinetista sirio Kina Asme, que se luce en su debut para el sello ACT en este álbum fenomenal. Hablábamos del derrotero fenomenal del contrabajista y la lírica conmovedora de su música. He leído por ahí algunos reviews, fundamentalmente de revistas o de críticos especializados estadounidenses, que menosprecian un poco la música del contrabajista. Quizá ellos un poco acostumbrados al jazz más tradicional. No tan lírico, no tan cercano y ligado a la música clásica. Si bien hay pila de grandes músicos estadounidenses que cultivan esta faceta, sin ir más lejos del gran Keith Jarrett, por nombrar solo uno de tantísimos otros. Pero bueno, para quienes les guste, saboreen esta mezcla fascinante entre la música clásica, el jazz y la música tradicional europea, van a encontrar en cualquiera de los trabajos publicado por este hombre el condimento necesario para escuchar una música excelente. Destacamos, además de los discos publicados liderando su formación, la Libretto, podemos destacar algunas colaboraciones con la cantante surcoreana Yeon Son-na, una mujer de una voz bellísima, su esposa Cecile Nurby, en sus trabajos como solista, y obviamente en otros en donde ha participado, en donde han formado algunos duetos. También son de destacar sus particulares colaboraciones con el pianista polaco Lexel Mosder, algunas cositas menos interesantes con el trombonista Nick Sandren, algo más ligado al pop, medio flojón, pero el listado mencionado, al que podríamos agregar también al baterista alemán Wolfgang Hafner, forma parte de la exquisita selecta discografía de los últimos años del contrabajista y chelista sueco Lars Danielsson. Bien, nos vamos a ir hasta dentro de poquitas horas, nuestra salida en vivo de alrededor de medianoche de los días jueves. Juan Carlos Preus con la presentación del álbum del día de hoy. Javito Melo en controles. Ojalá les haya pasado re lindo. Muchísimas gracias. You never threw a light to save us from this fall. We climb a mountain and didn't look down at all.